Sancho, es a partir de 10 pesos. Sí. ¿Y es por cada uno? ¿Cuatro? Sí, cuatro. Sí, química, eso. Física de Carlos Miguel. Llevas la barra brava de la silla. Lengua santillana, escribe inglés. Sí. Y lengua y habla, fotografía, mengi, deseto, espíritu.